En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ay, mira, camarera linda, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Siempre que vengo, camarera, bien me atiende, por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Que no me trate nunca con rudeza y toma la cerveza junto a mi corazón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Atiéndeme, camarera mía. Junto a mi corazón, eres la camarera.